Mi disco favorito de Aerosmith, sin lugar a dudas, se llama Pump. Es Love in an Elevator, una canción muy sexy. Sí. Going Down. Oye. Aerosmith. En las mañanas de la X con los muy buenos días, son las 7 y 3. Dirty, buenos días. Hola Alejandro Marín, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Andrés? Buenos días, ¿qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, tu fiel admirador. Feliz viernes ya para todos. Sí, feliz viernes para toda la gente, 21 de febrero, ya se acabó este año. Y pues sí, mira, uno ya entra marzo y llegó diciembre. Llegó diciembre con su alegría, el encuentro entre Elon Musk y Javier Milei. Todo lo que está mal. ¿Con una sierra eléctrica? Se la regaló Milei, se la entregó. Yo me pregunto qué pensará en serio un argentino que nos esté oyendo hasta ahora. Depende de su amor después de haber político. Votado por Milei. Pues Alejo, y lo hablábamos hace un tiempo, depende del fanatismo. ¿Se sentirá un poco como nosotros? Depende del fanatismo. Depende, no, sí, no, dejemos así. El fanatismo hace que le guste a alguien algo por más que cometa errores o que por allá en una esquina él considere y diga, que este está loco, pero lo van a seguir defendiendo. No lo va a reconocer. Exacto. Claro. Javier Milei le regaló una motosierra a Elon Musk en un foro conservador, en el CPAC. Y el otro haciendo la maroma y así. Elon Musk es tan desagradable. Su lenguaje, Diana, corporal, él. Sí, es bastante incómodo, ¿no? Uf, es desagradable. Es muy incómodo, pero bueno. Es el show. Es un circo, es un circo. Y ha despedido un montón de gente del gobierno federal, ¿no? Ah, claro. Un montón de gente, como 10.000 personas. Puedo estar exagerando. Pero bueno, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Diana, ¿me ibas a decir algo? No. Bueno. No. Era eso, lo del fanatismo, que pues al que le gusta le sabe. Al que le gusta le sabe el fanatismo, con los muy buenos días. Buenos días. Y la pregunta del día, Dirty. Pues es que estamos cada vez más cerca en probabilidades de que caiga el asteroide en el 2032. Ajá. Por estos lados. Sí. Pues en cualquier localidad de Bogotá puede caer. En Usme. En cualquier localidad se proyecta que en Usme va a caer el asteroide. Y está aumentando, de a poquitos, pero va aumentando la probabilidad de golpear esta hermosa ciudad. JR4, el asteroide JR4. Exacto. Y bueno, pues cuando sale la noticia de que se aumenta, pues estuvimos pensando qué canción le gustaría uno escuchar en ese momento en el que uno ve esa bola. Sí, esa roca. De fuego. Esa roca de fuego. Entrando. Entrando por la atmósfera. A la atmósfera. Exacto. ¿Qué canción escucharía mientras cae un asteroide? Puede que con el tiempo el asteroide se empiece a deshacer y no caiga. Ajá. Sí, no va a pasar. Pero pues, digamos. ¿Quién sabe? ¿Qué canción escucharía mientras cae un asteroide? Es nuestra pregunta de hoy. Y la mía es ¿sí? In the End. De Linkin Park. Sí, porque in the end, it doesn't even matter. Pues está bien. Esta es mi canción para cuando vaya cayendo el asteroide. In the end, de Linkin Park. Dirty, ¿cuál es la tuya? La mía tiene que ser algo celestial, algo como Sigur Rós, Hopi Pola. No, pero no, es algo que podamos poner. Okay. Vamos a poner Sadness Part 1 para la Dirty, Andrés. No. Enya. No, pero sí, Sadness está bien. Enya, sí. ¿Te gustaría que Orinoco Flow? Sí, está bien. Oh, no, mentira, ¿sabes Orinoco cuál? Yo sabía que te ibas a quedar ahí, Andrés Felipe. ¿Con qué? ¿Por qué son así? Él, Dios yo no. Santo. Es que es viernes. Vienen de la radio pública y son más cochinos que... Oiga, la radio pública está... ¿Crisis? ¿Qué? ¿Crisis eso por allá? ¿Qué? Deep Forest. A ver. Oh, Sweet Lullaby, Diana. Exacto. Qué buena forma de salir... Del mundo. De este planeta. Eso está chévere. Aquí está. Mira. Deep Forest, la canción que Diana escucharía mientras cae un asteroide y mientras recibimos sus recomendaciones de playlist de canciones... para escuchar mientras cae el asteroide. Aquí está Sweet Lullaby. Sweet Lullaby de Deep Forest en las mañanas de la X. Droguería Scafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguería Scafam. Aplica en términos y condiciones, vigilado Supersubsidio. Le toca a Andrés, ¿cuál es su canción? ¿Qué escucharía usted mientras cae un asteroide? A ver, ¿qué podamos poner acá? Sí, claro. En esta emisora hermosa, a ver. Sí, poner Demasiadas Mujeres de ese tango. No. Aunque estaría por ahí. O sea, ¿cuál sería la que verdaderamente, mientras está cayendo, que no se puede poner en la radio? Scrabble Up. No. Not Like Us, ¿pondría Not Like Us? No, pondría The Great Gig in the Sky de Pink Floyd. Oh. Pero no lo vamos a poner. Pondría una electrónica. Así, pero arriba. Vamos por eso. Pondría algo de los Chemical Brothers. Ok. Padrecito, ¿cuál será? Podría ser... Gotta Keep On, pero la versión completa. No la versión que tenemos aquí. Podría ser... Block Rockin' Beats. Okay. Uy. Sí, bien. Me parece que esa es. Podría ser. Vamos. Block Rockin' Beats, entonces, la canción de Andrés. ¿Y qué canción escucharía usted mientras cae un asteroide? Los Chemical Brothers con Block Rockin' Beats. Una canción que Andrés Salazar escucharía mientras cae un asteroide aquí en Mañanas de la X. En Tipi, si hablas portugués, es tu momento. En la X son las 7 de la mañana, 20 minutos. ¿Ya viste la hora? Es una señal porque ahora es ahora. Si você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top 21. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Em Tipi, podrás ter benefícios como acesso exclusivo ao Gaming Arena, Plan Carreira, Fundo Empleados, Happy Work Benefits y más. No esperes más y aplica hoy mismo en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, Dirty. Señor. Lo de Diana Uribe, ¿no? Estoy en conflicto. Tú que eres afiebrada con los libros. Yo te había mandado esto hace 2 semanas, ¿no? Sí, y nosotros habíamos hablado hace un tiempo de la figura del Ghostwriter. El escritor fantasma. Ajá, muchas personas se usan y lo que pude ver también, hay unos contratos en los que se firma esta figura. Se firma la figura del escritor fantasma, este colaborador, esta persona que se sienta, yo no sé cómo funciona. Supongo que le dictará sí, como a la que persona. Se sientan a hablar yo conozco varios escritores fantasma. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Que se sientan... es a escuchar una transcripción con base en una conversación que tienen con el supuesto autor. Y hay muchas cosas que suceden en ese mundo de la escritura fantasma, ¿no? Ahora sí, el tema acá que creo no es por escritura fantasma, ¿no? No, es por investigación, es por créditos, es por cambio en información. Lo que está diciendo esta académica que trabajó con Diana Uribe, la reconocida podcaster, periodista, y con su hija, sobre su más reciente libro sobre las mujeres en la historia, es que le cambiaron cosas que ella no quería cambiar y que además no le pusieron créditos de autoría, algo así. Sí. Exacto, eso es. Eso es. Estas son las mañanas en la X. Bueno, entonces, ¿qué? Dirty. Entonces, opiniones. Voy a decir lo siguiente. Bueno, me parece que nuevamente la opinión pública no sabe nada. Voy a decir, la opinión pública no sabe nada. Está siempre dispuesta a destruir a una persona con base en un asunto que debe resolverse en una intermediación, en un ambiente legal. Me da la impresión a mí. Esto es un asunto pues entre una editorial, una autora y sus colaboradores. Sí. Y lo que se diga en redes sociales está muy poco informado. Esa es mi opinión. Ahora, Alejo, lo que pasa es que se está compartiendo un comunicado que dio la historiadora, la investigadora. Sí, sí, con varios sí, yo lo vi. Puntos. Yo lo leí. 16 puntos. Uh-huh, sí. Yo leí varios de ellos, no los leí todos. Entonces también se está compartiendo eso. Y de ahí pues se sacan las conclusiones, pero no es que haya sido, no, son muchos más puntos, una cantidad. Uh-huh. Y se ve bastante legal, por lo que pude ver. O sea, sí. Lo que pude ver es que está escrito de forma, en mi impresión, sin saber mucho del asunto tampoco, de forma que se nota como una queja formal, ¿no? Sí. Okay. Sí, es claro en esas cosas. No sé, siento que también hay un lugar, y lo hemos dicho mucho, de idealización de personajes. Uh-huh. Y cuando pasan cosas así, a mucha gente le cuesta ver que su ídolo o la persona que admiraba, pues no es este alma pura y única, sin defectos y eso. Entonces también cae ahí la decepción, y entonces ahí se arma una opinión personal frente y una reacción. Sí. Toca ver qué pasa de parte ella. De su equipo, de ella. ¿Qué comunicado habrá? ¿Si se pronunciará? ¿Si lo llevarán a unas instancias legales, como dice Alejo, y se mantendrá todo en este margen? Porque pues es innegable la importancia y la influencia que tiene Diana para muchas personas, varias, un par de generaciones, me atrevería mucho, que se acercaron a ella y a su contenido. A su contenido, que han aprendido, que se han interesado uh-huh. por estudiar, por investigar. Y pues, hay una cosa que vi a mucha gente decir con relación a esa admiración que usted menciona, Andrés, ayer, y que me parece que hace parte un poco de la ignorancia y de la desinformación con que se aborda este caso puntualmente, desde no desde las quejas de la autora, que deberíamos dar su nombre porque pues no estamos hablando de Isabela. Sí. Goffrey. María Emilia Goffrey. Sí, señor. María Emilia Goffrey. Uh-huh. Y es que, bueno, para empezar, y sin ánimo de tomar partido, pero sí, conociendo a Diana y respetándola y queriéndola mucho, pues obviamente siendo subjetivo, es lo que quiero decir. Sí. La figura del ghostwriter sucede hace mucho tiempo, y lo que la mayoría de la gente está diciendo es que no puede creer que Diana no escriba sus propios libros. Ok. ¿Cierto? Es como... Sí, yo vi un par de comentarios refiriéndose a ese punto, precisamente. Sí, refiriéndose a ese punto. Yo vi varios, pero pues eso era lo único que quería decir. Ah, ok. Sí. Frente a la investigación, siento que el tema de la investigación y el cambio en medio de la marcha sí puede causar la molestia, y lo que ella dice va más allá de quién lo escribió, el uh-huh. ejercicio. Sí. Pero sí, y lo que decimos, muchos igual decían que aunque sí es una figura que se utiliza desde hace mucho tiempo, que pues no es tan, que no es bueno. No sé si sea bueno o sea malo, pues es una herramienta y es un elemento que se utiliza. Sí. Desde hace mucho, no es ilegal. Sí, no. Hay un contrato de por medio que se hace entre, porque pasa. Sí, claro, vamos a ver qué sucede con ese tema. Eso se va a ir a instancias legales, yo sí, creo. Sí, yo creería también. Yo pienso que eso se va a ir a instancias legales. Vamos a ver qué pasa, cuáles fueron las diferencias y demás. Esta nota la había sacado El País y me extraña que no la hayan captado, ¿no? Ok, entiendo. O sea, como que para poder armar un bonche... O sea, la gente no lee. Ah, no, no, no. La no, gente no leyó el periódico El País hace 2 o 3 semanas cuando Diana estaba en el Hey Festival presentando el libro. Pero El País ya tenía esa nota, ¿no? Sí. Sí, sí. Yo te había mandado esa nota a ti hace como 2 semanas y media. Sí. Y tuvo que armar bonche a alguien en Twitter, ¿no? Para tener ruidito. Uy, sí. Odio esa red. Bueno, vamos con discos, con canciones que se escucharía mientras cae un asteroide. Esta la pidió Freddy. Fantástico. Axel F. de Harold Faltermeyer, de la película Un detective suelto en Hollywood. Thank you. Está Axel F. de Harold Faltermeyer. Dirty, Diana Uribe y Penguin Random House ya se habían pronunciado. Me están mandando aquí, mira. Hay gente que me ha venido preguntando acerca del libro, del trabajo del libro. Una de las personas que trabajó en la primera parte de la investigación del libro no quedó contenta con el trabajo final y ha emprendido una campaña de difamación contra el trabajo del libro que no es cierta. Este es un trabajo colectivo y originalmente empezamos 4 personas: María Emilia Gofre, Civil Lorena Sanabria, Arturo Jiménez Viña y yo. Somos los 4 investigadores que vamos a estar desde el principio en el libro. María Emilia luego se va. Sus textos son incorporados como insumos para el trabajo final del libro. No son suficientes para que eso se convierta en un libro de Diana Uribe, pero es una investigación valiosa. Para convertir esto en un trabajo de Diana Uribe, llamamos a Alejandra Espinosa, mi hija, que hizo y escribió conmigo los últimos 3 libros: La Contracultura, La Brújula, Las Revoluciones. Ella continuó con la investigación y le dio al libro ese carácter, esa trayectoria y esa continuidad que tienen los otros libros. Este es el 8º trabajo que hago con Random. Y ella fue la que le dio todo ese tono que articula todo el análisis como el libro finalmente salió. Aquí hay mucha gente, aquí hay trabajo de música de mujeres, hay trabajo de dirección de Carolina López, de diseño. Ese es un trabajo grande donde muchas personas están involucradas. Ella quería el reconocimiento en la portada, se le enviaron los textos finales antes de impresión y ella dijo que quería su nombre en la portada. Ahí está. Ustedes me conocen, saben que yo no soy una persona de confrontaciones, ni de guerras, ni de peleas. Nunca he creído en nada de eso. Yo soy pacifista, lo mío es la no violencia, lo mío es el Ubuntu. ¿El Ubuntu? Te invito, claro, a que practiques el Ubuntu. Practiquemos el Ubuntu, amigos. Desarmemos nuestros corazones. ¿Qué será Ubuntu? A ver. Un sistema operativo gratuito de código abierto. Ah, no, pues, eso no, no creo. ¿No es? Que sea, no. No, porque él habla Zulu, más. Humanidad hacia otros. Eso. Bueno, ahí está Dirty. Bueno, eso se va después. Eso se. No sé. Estoy como que no puedo evitar estar con Diana, lo siento. Es que sí, lo que decía ahorita es muy extraño que estas cosas pasen viniendo de un equipo tan... Yo tuve la oportunidad de hablar con una de las investigadoras en el High Festival. Sí, sí. Y la verdad es que sí es un trabajo muy colectivo, como dice ella, y muy abierto además, en donde seguramente sí tuvieron momentos de contrariedad de qué poner, qué ir, qué no ir, pero todo siempre, según me contaba ella, era abierto con el equipo. Y conciliado, me imagino, aunque pues por lo que veo no tan conciliado, porque la investigadora que se fue, como dice Diana, pues se fue brava. Sí, le chocó un poco que cambiaran cosas que sí, ella había dado. Exactamente. Eso, y como según tengo entendido también, como la falta de comunicación en eso. Sí, oiga, ¿y qué más le dijeron, Andrés? No, eso, en ese momento todo estaba muy, pues mucha gente pidiéndole autógrafos y demás, y demás. Yo simplemente quería charlar con ella aquí en Bogotá después y me quedé con esa información, porque sí le pregunté que cuánta gente había estado detrás de la escritura, que si Diana Uribe había hecho completamente todo sola. No, tenemos un equipo de 4 personas, como decía ella en su video. Y lo trabajamos a 4 manos. Con bueno, toda la información que se podía verificar y con todas las reuniones posibles y demás. ¿Esto puede servir para que la gente, por curiosidad, compre más el libro? Esperemos. Es posible. Vamos a ver. Porque dirán, yo quiero leer qué fue eso que escribieron. Vamos a ver qué pasa con ese tema, pero bueno, ahí está. Esa es noticia de cultura pop del día de hoy en Colombia. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar con las canciones que escucharía mientras cae un asteroide. Esta me parece chévere, un poco triste. poco pues para ver caer el asteroide, pero bueno. Pero es como nostalgia. La pidieron hace un rato. Reflexiva, sí. Sí, sí. Sí. Redemption Song de Bob Marley. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Ford más cercano en febrero y llévala hoy. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, la NFL dice arrepentirse de haber elegido a Kendrick Lamar para el Super Bowl 2025. ¿Sí? Pues sí. Eso es lo que dicen. Sí. Pues eso es lo que dice Sopitas. Ah, no, Liveboxed, otro blog mexicano. Porque no, siento que se ha hablado mucho de esta presentación después de ha tenido un buen, ¿no? Bueno, no sé. Pues va a cambiar ciertos criterios de selección para los artistas del medio tiempo. Dice la información, para evitar controversias como la suscitada en el pasado. Pues hay noticias de que incluso la liga decidió enviar una disculpa a Lil Wayne, quien fue considerado para el evento, pero finalmente no fue elegido. Ok. Y reportan varios medios, incluido Marca, como fuente oficial deportiva, la elección de Lamar como protagonista del show de medio tiempo no salió como la NFL lo esperaba. Su actuación, que además de ser de entretenimiento para el medio tiempo, pues también fue un directo mensaje para Drake, provocó reacciones que llevaron a la NFL a reconsiderar su decisión, ya que se dieron cuenta de que más de ser un show para los fans del deporte, pues fue una plataforma para mandar otro tipo de mensajes. La liga vio su elección como un error y se disculpó con Lil Wayne, quien fue pasado por alto a pesar de ser originario de New Orleans. Sin embargo, el legendario rapero no ha dado respuesta y no aparece para darla. Esa es la información que se tiene. ¿De dónde sale la información? Sí. No, porque no hay ningún comunicado oficial. Ok. Sí, yo no creo que se estén arrepintiendo. De pronto, en las instancias internas se esté conversando sobre el asunto, pero me parece que la nota está un poco manipulada para clics, ¿no? Sí, claro. Sí, cuando ponen... Está como manipulada con el tema, o sea, el titular, la NFL se arrepiente de haber elegido a Kendrick Lamar y después usted lee y dice, y no dice nada lo del arrepentimiento. Sí, porque... O sea, la NFL no tiene cómo arrepentirse de eso, ni tiene por qué. Uno esperaría, con este titular, uno esperaría un... Comunicado. Un comunicado de la NFL. Lamentamos profundamente que este artista se... No va a pasar. O debido a los recientes hechos o comentarios, vamos a cambiar. Ofrecemos disculpas para quienes se sintieron ofendidos. No, pero no. Sí, y yo creo que no hay por qué ofrecer disculpas de ningún tipo. No, porque pues... ¿Saben? No, me parece que la presentación estuvo muy bien. Sí, hubo un show, coreografía, era un mando de control, estuvo bien. Sí, se vio bien para televisión, bonito. Funcionó bien en televisión, generó buena sintonía, no hubo ninguna, no hubo desplantes, ni para el gobierno actual, ni hubo desplantes en contra de los símbolos patrios. Está, o sea, no fue como que Kendrick hubiera profanado la bandera. De hecho, me pareció que con relación, por ejemplo, a Eminem, fue muy poco político el show de Kendrick. Porque Eminem sí se arrodilló. Y eso sí constituye un insulto a la bandera. Verdad, claro. Este man mostró la bandera súper bonita. El hombre criticó a la industria de la música. Pero me parece que la gente tomó ciertas cosas y las interpretó mal. Como ese asunto de Uncle Sam y esas vainas. Pero no vi, ni siquiera vi crítica al gobierno de Trump. Me pareció que no hubo nada controversial desde ese lado, ¿saben? Sí, no controversial como alguna parodia de Trump o algo así. Nada. Muy directo, nada. No, y no hubo ninguna crítica al gobierno del tipo. Nada, es que la presentación, y esa es la otra parte que sí siento que es evidente, fue destruyendo a Drake desde el principio. O sea, la presentación tuvo como propósito terminar de acabar con la carrera de Drake. Y eso es lo que usted ve en toda la presentación. Repito, que si hay, que hay símbolos políticos, sí los hay. Que está la bandera, sí, ahí está. Pero repito, la utilizaron con mucho respeto. O sea, la coreografía de la bandera es muy chévere. La coreografía en Humboldt. Sí. Pero todo fue como un escalamiento, ¿no? Como que usted va viendo y es y lo que hace Samuel L. Jackson es como calentar el territorio para... Samuel L. Jackson está diciendo, no vaya a ser lo de Drake, Eso es lo que significa Drake, es como la industria de la música diciéndole, bueno, quietecito, que nos pueden demandar, que no cante eso, que nos pueden demandar. ¿Y quién nos puede mandar? Pues Drake. ¿Saben? Era puntual. Fue la estocada final contra Drake. No era algo simbólico de interpretación hacia la sociedad. Nah. Cero. Ahora, tuvo... Hay cosas que, como decía el comediante Josh Johnson y que decíamos ayer, sí son muy importantes para la cultura del rap y para la cultura del hip hop. Y él lo había dicho. Él lo dijo en la rueda de prensa con Apple Music unas 24 horas antes, ¿no? Que una de las cosas que él quería destacar, pues era el virtuosismo, la destreza y el arte de rapear. Uh-huh. Eso era lo que él quería mostrar. Y lo hizo muy bien. Sí. O sea, él demostró que el rap sigue siendo una forma de arte y un ejercicio artístico complejo y difícil que no se limita a simplemente beats y a hacer música para bailar, sino que requiere de una destreza lírica y lingüística muy importante que tiene, que el cantante y el rapero de Compton, California. Y eso en sí se puede interpretar como una mirada política, pero no es como que el tipo hubiera hecho una manifestación política como le había mucha gente interpretar. Como que en contra de Trump, no vi nada de eso, yo no vi nada de eso. Vi un espectáculo muy bien montado, muy bien hecho, y repito, con un propósito final muy contundente, que es ese cuadrito final donde mira la cámara, se ríe y le y dice, "Say Drake, I hear you like I'm young." Que esa es la gran manzana de la discordia, ¿no? Eso. Es que es acusar de pedófilo al rapero canadiense después de una amarga pelea entre canciones de un año. Pero pues bueno, la NFL, lo que sí se le quedó debiendo la NFL a Lil Wayne fue la presentación. Claro. O sea, esa sí es una discusión que se tiene a nivel interno, y es que pues al parecer el grupo, los cuarteles de Lil Wayne habían estado pidiendo hacía rato una presentación en el Super Bowl. Y ahí el asunto es que tengo entendido que Lil Wayne hace parte como del combo de la disquera que firmó a Drake. Okay. Entonces, de pronto ahí hubo un conflicto de intereses por parte de Jay-Z. Puede ser, sí. ¿Quién sabe? Pero dos semanas después seguimos hablando de esa presentación, lo cual quiere decir que es importante. Vamos a continuar con canciones para escuchar. Cuando caiga un asteroide. Uh-huh. Esta la pidió, venga, le digo, se me perdió. Se llama Beautiful Disaster, Andrés. A ver. ¿Qué es esta maravilla? Beautiful Disaster de 311. Ah. La pidieron hace un rato a través de nuestra cuenta de X Canciones para escuchar mientras cae un asteroide. Se perdió este personaje. Todo el mundo está pidiendo I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Claro. Y seguro pasará. ¿Será? Sí, más adelante, cerrando, puede ser. Es la final. Oye. Óyala, aquí está. Esta es una canción para escuchar mientras cae el asteroide. Otra canción de esas que ha escogido la gente en la mañana de hoy para escuchar mientras cae un asteroide en las mañanas de la X, Synchronize de Milky Chance. Óyeme, y si nos vamos en plan amigos a ese concierto. Alejo, pues a mí me encantaría, pero tenemos que hacer la reflexión necesaria porque hay que pensar en boletas, tiquetes, hospedaje. No te preocupes, que Trident y Halls lo hacen fácil. Podemos comprar Trident o Halls en cualquier presentación, registrar los empaques en tridentyhalls.com y participar por 40 millones de pesos para viajar al concierto que queramos en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Vamos? Yo quiero, sí, vamos. Válido del 3 de febrero al 31 de marzo de 2025. Ver términos y condiciones en www.tridentyhalls.com. Los acusados por la muerte de Liam Payne han sido liberados de toda culpa. Alejo, son Roger Norés, Hilda Martín y Esteban Grassi, el amigo y dos empleados, dos personas del hotel, pues como tú lo dices, ya no estarán ahí. El fallo es el siguiente: es posible, precisamente frente a Roger Norris, es posible que si hubiera permanecido en su compañía en todo momento, Payne no hubiera obtenido las drogas y el alcohol en las cantidades necesarias para el estado de intoxicación que exhibía en el momento de su muerte, pero no se puede descartar que incluso si hubiera tomado esas precauciones extremas, Payne hubiera logrado obtener las sustancias de todos modos, como es común entre los adictos, incluso cuando están bajo el cuidado amoroso de su familia. Ya frente a los trabajadores, los jueces dictaminaron que no actuaron de forma imprudente y que no tuvieron ningún papel en la muerte del cantante. Bueno, pues se cierra un capítulo, un amargo capítulo. Con ellos tres, sí.